una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Por veces, hacer este pequeño podcast tiene para nosotros la riqueza de acercarnos a conocer y a escuchar música que posiblemente, si no estuviéramos buscándola, seguramente no la encontraríamos. En este caso, para mí, ha sido una oportunidad conocer a un baterista español que se llama Gonzalo del Val, que tiene una carrera interesante, a pesar de que es una persona muy joven, y que en su último disco, que se llama Cancionero, donde interpreta con su trío habitual, que está formado por Marco Mezquida en el piano y David Mengual al bajo, se une la trompeta del gran Benet Palet y la voz del gran Albert Pla en este tema que nosotros vamos a escuchar, que se llama Que nadie sepa mi sufrir. Delicada, pero realmente delicadísima interpretación, y de esas cosas que uno sinceramente queda un poquito como en suspenso escuchándola. Invito a que ustedes hagan lo que yo. Siéntanse como en un mundo distante, siéntanse acercándose a sus quizás recuerdos, siéntanse invitando a alguien a bailar esta fantástica versión de Que nadie sepa mi sufrir, en la interpretación de Gonzalo del Val en la batería, Marco Mezquida en el piano, David Mengual en el bajo, la gran trompeta de Benet Palet y la voz impresionante de Albert Pla. Que nadie sepa mi sufrir. Fuiste una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca más sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Y acapaste mal mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás es que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de no hay cuidado, aunque la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Thank you. te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y con esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Diferentes. Hablamos de Pimpau, este segundo álbum de Pimpau, que es sucesor al otro álbum que también poseemos, que se llama Recreo, que es del año 2016. Corazón de Crianzas se llama este nuevo. Es un hallazgo desde el ingenioso título, pasando por la selección de canciones y terminando en la producción. Una nueva demostración de que se puede hacer música para niños con altísima calidad, por si hacía falta. Pimpau es un trío conformado por dos argentinos y un brasileño, y su música con un fuerte componente rítmico. Recibe además influencias, logrando un sabor único. Otra característica fundamental del grupo es la impronta vocal, ya sea cantando solos, a dúo o a trío, es permanente y en primer plano el uso de la voz como instrumento. Sus canciones, la mayor parte de este álbum, son de su propia cosecha. Combinan con inteligencia el humor, los descubrimientos propios de la infancia, las diferencias culturales y el uso del cuerpo. Son irreprochables desde el punto de vista pedagógico, pero más allá de esto, la música está afortunadamente bien construida y es una buena idea que los chicos de 4 años en adelante la escuchen. Con algunos invitados notables, entre los cuales se destaca Kevin Johansen, en Arigato, que es una de las canciones que también están ahí, se sabe cómo les gusta a los niños repetir las experiencias agradables y evidentemente los clips de Pimpau les gustan. El trío editó este disco que ahora les estamos presentando a nuestros queridos compañeros y oyentes de Mundos Diferentes. Puede ser escuchado también por oídos adultos también, que generalmente pueden ser la mayoría. Los escucharemos entonces desde su trabajo Corazón de Crianza del 2019, Canto de Primavera. Hoy me despertó un colibrí, susurrando las buenas nuevas, que las flores de mi jardín coqueteaban con las abejas. Y la mariposa y el apacho rosa floreciendo en la vereda, y el jacaranda luego brindará sus colores en primavera.